Al venir hacia aquí me crucé con un entierro. El de la caja iba muerto. ¿A dónde vas? Me decía. ¿A dónde tú? Respondiendo. Se marchaba muy tranquilo. Me quedaba sonriendo. ¿Quién va más muerto que vivo? ¿Quién va por mejor sendero? ¿El de la caja o yo misma, que todavía te quiero? Gracias. Mm-hmm.